cabezal. Hasta el momento se había conservado diáfano, claro y sano, trabajaba con absoluta perfección, nada lo había contaminado. Lo logramos aislándolo de una posible contaminación. ¿Cómo logramos mantener el cabezal intacto? Alertados por los alearios, hicimos absolutamente todo lo que ellos nos aconsejaron. Primero, nos unimos fuertemente y no dejamos entrar ninguna idea enferma de los adversos. Para ello, trabajamos con el orden. Segundo, el orden nos dio la seguridad de lo que estábamos realizando. Al estar seguros, sentimos paz y armonía dentro de nosotros. Tercero, teníamos que canalizar la paz y armonía con un propósito, y este consistía en evitar que el virus negativo nos alcanzara y pudiera enfermar nuestro cabezal. Al mantenernos en paz y armonía, las ondas vibratorias emanadas de nuestro cabezal sano y libre de todo mal ahuyentaban cualquier interferencia vibratoria. Cuarto, al lograr la descarga vibratoria de calma y sosiego, el virus no podía entrar, lo manteníamos alejado y en perfecto control. Así pudimos obtener resultados excelentes y mantener la secuencia matemática. Así, nuestros pensamientos se mantuvieron en una línea recta y consecuente. Quinto, esta secuencia fue maravillosa, porque al tener orden, paz y armonía, la secuencia no se alteró y pudo hacer su trabajo con perfecta causa. Así, su trabajo era correlativo, significaba pensamiento con pensamiento sin alteración. Sexto, habíamos formado alrededor de nuestros cabezales una protección tan fuerte que nada podía alterarnos. Así, pues, nosotros captábamos el conocimiento y entendimiento que nos transmitían las otras dimensiones, puros en su esencia. Solo así pudimos mantenernos sin ninguna alteración. Séptimo, los alearios, que habían estado al tanto de nuestro esfuerzo, sacrificio, constancia, voluntad, humildad, entendimiento, unión y más, aprendieron mucho. A través de nosotros comprendieron la importancia universal de la secuencia matemática y de la correlatividad del pensamiento. El producto de estos dos elementos significativos se llamó sabiduría. El principio único nos nombró como la dimensión perfecta. Aunque nosotros teníamos a nuestros hermanos, o sea, a las dimensiones mayores, los cuales se encontraban mucho más cerca del centro, fuimos nosotros los nombrados por ellos como dimensión perfecta, porque nos habíamos mantenido inalterables. Esto tranquilizó mucho a las dimensiones superiores y al principio único. Por las cualidades que nos caracterizaban, nos dieron el trabajo de ser mediadores entre los mundos superiores e inferiores. Ninguna energía enferma pasaría entre las dos realidades sin nuestra supervisión. Como premio a nuestro esfuerzo, las dimensiones superiores nos encargaron el trabajo de recuperar a los hermanos enfermos que se encontraban en cuarentena, aislados y separados de los otros por el temor al contagio. Éramos los más indicados para esta labor. Sabíamos que no sería fácil, mas lo intentaríamos. Así lograríamos el conocimiento de la enfermedad y los estudiaríamos profundamente hasta lograr la cura. Para hacerlo con sabiduría, tuvimos que analizar profundamente el conocimiento de la energía y todo lo que se relacionaba con ella, sobre todo el conocimiento de la energía pensamiento. Hasta el momento, nuestro conocimiento se refería a las dimensiones superiores y no sabíamos nada de las inferiores. Al haber sido abandonadas, ellas no habían aportado ninguna experiencia ni vivencia ni se habían desarrollado adecuadamente. Era para nosotros una realidad desnutrida y desconocida, hasta el momento.